Umas, ¿por qué se producen los ciclones? ¿Eh? ¡Hola! No, me van a dar el tiempo. ¿Puede venir una tercera guerra mundial? ¿Por qué no hay máquinas de movimiento continuo? ¿Por qué no hay máquinas de movimiento continuo? ¡Hace bien la droga! ¿Qué hace Florencio el Randazo? ¿Qué hace Florencio Randazo? ¿Cuándo vienen los pitufos? ¿Por qué no podemos comer radiadores? ¿Puedo casarme con mamá? ¿Qué es la criminalidad económica? ¿Es posible un manejo sustentable de los hidrocarburos? Nene, pará. Pendejo, salí de acá, no molestes más. ¿Quién soy? ¿Dónde vamos? Y sí, todas las respuestas de los grandes temas para los más chiquitos. Sí, eso, de una. Ya está. Listo, ya quedó grabado y todo. Upmita. Respuestas para los más pequeños desde los más grandes.